que vives pensando tan solo en hacerme feliz. Y que darías la vida si fuera preciso por mí. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor. Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más. Cállate por favor. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad. Aquello se terminó. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir. Créeme una vez más. Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir. Ahora, dímelo delante de ella. Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser. Y que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer. Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver. Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener. Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor. Deja ya esas palabras y si es que aún te queda valor. Ahora dímelo delante de ella. Cállate por favor. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad. Aquello se terminó. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir. Créeme una vez más. Dímelo delante de ella, que así no voy a seguir. Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más. Cállate por favor. Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad. Yo sé que eres.